Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir: te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor. En el calor de otro querer, a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán: te quiero. Pero si un atardecer... Bueno, endulzamos a la audiencia ayer esperando a Iguazú Fernández. Y la vida nos dio la revancha. No nos sorprendió que no lo pudiéramos conectar ayer, porque él, se lo dijimos a la audiencia, él decía: nosotros vivimos al revés, porque trabajan hasta muy tarde de la noche, la madrugada, y claro, la mañana empieza más tarde. Pero tuvo la gran generosidad de hace un rato decirnos: estoy disponible. Iguazú Fernández, buen día. ¿Cómo estás, Ángeles? Buen día para todos. Un abrazo a Germán ahí, a toda la barra de la 36. Abrazo. Bueno, Iguazú, por supuesto que estamos todos pendientes de lo que va a pasar el sábado en esta excursión que vamos a hacer al Quillú, que vos nos acompañaste muchas veces allí al Quillú hace años, y siempre fue un éxito tus presentaciones, ¿no? Sí, siempre un placer, muy disfrutable, una alegría enorme volver a compartir con toda la gente linda ahí en el Parador Surí. Yo ya tengo la bermuda puesta. Seguro. Está perfecto. Está perfecto. La guitarra afinada ya estamos replicando ahí, Seguro. Bueno, y con un día que va a ser, está convocado a la cubana, con la comida. A la cubana. A la cubana y la música con este Iguazú que tiene varias líneas para el canto, pero que tiene uno de los fuertes, que es justamente la música allí del Caribe, ¿no? La música cubana, sí, por supuesto. Boleros, son, guajiras, de todo le vamos a dar, para que la gente disfrute de la música y de la alegría de ese hermoso lugar, que es el Surí. Sí. Con escenario a orillas de la playa, ¿qué más querés? Sí, exactamente. Y además la gente es muy de bailar, la que va a las excursiones, así que contigo ahí, me imagino. Ah, sí, no, a bailar todo el mundo. A cantar, a bailar, muy disfrutable el lugar. Yo cada vez que voy, tengo la suerte de ser convocado por la gente, disfruto, yo voy a disfrutar, a cantar, a compartir la alegría de estar vivos en esta vida y de poder compartir, ¿no?, la música, una comida, en la playa, de todo ese lugar hermoso que es el Surí. Exactamente. Yo cuento siempre lo mismo, pero lo voy a volver a contar. La primera vez que vi a Iguazú Fernández en la Fonoplatea, yo llegué y ya había empezado. Y había un conjunto arriba del escenario cantando. Yo dije: mirá, vos, no sabía que venía un grupo de Cuba. Yo pensé que eran cubanos. Hasta la forma de presentarse, todo. Para mí eran cubanos. ¿Cómo se hace para cantar son, cantar bossa nova, para cantar cosas que, bueno, se puede decir, tienen similitudes, no sé qué, pero son líneas diferentes, ¿no? Y cantarlas así. Que salga tan auténtico. Claro, sí, no es mecánico, es influencia de la música, de los pueblos, de lo popular, de los lugares, ¿no?, de donde nace esa música hermosa, ¿no? Sí. Yo creo que hay que vivirlo como tal, digo, porque son músicas que muy alegres, ¿no?, también muy vivida, sí. Del pueblo mismo, desde abajo, ¿no? Es como nuestro candombe, ¿no? Yo creo que siempre escuché las músicas y me fui mimetizando con todo eso hermoso que tiene la vida se transmite a través de la música, transmitimos, ¿no? Y se transmite todo lo que se vive en las canciones. Claro, claro. ¿Cuáles algunas que a vos te parezcan más, que vos destacarías, ¿no? ¿Autores o intérpretes o ritmos? Sí. Yo me vi muy influenciado siempre de niño acá en el cerro. Mi tío era el cantante del combo de Guanabara. Mira. De acá, de las primeras charangas uruguayas, caribeños, esos conjuntos tropicales, nativos de acá, de la Villa del Cerro. Siempre en los cumpleaños, en las tertulias familiares, siempre, bueno, estaba el bongo, la guitarra, y las canciones, y los discos, aquellos pasadiscos, aquellos muebles que allá salían, discos de Celia Cruz, de toda esa riquísima música cubana, ¿no? Sí. Y bueno, y de ahí salía la influencia inclusive para los conjuntos, ¿no? Entonces, escuchar todos esos discos. Y bueno, y ahí es donde uno vive realmente la influencia de lo que es la música, el sentir del origen, ¿no? Claro. Otra cosa que me pegó mucho a mí fue fue haber visto el documental de Buenavista Social Club, ¿no? Ah, claro. Eso más reciente, fabuloso. ¿De qué época? ¿Cuántos años hace de eso? Estaba pensando yo eso. Yo lo vi 2002, por ahí lo vi yo, el documental. Hace como 20 años, sí. Pero muy sentido, muy a flor de piel, emocionarme hasta las lágrimas viendo ese reconocimiento a todos esos músicos viejos, ¿no? Claro. Que le llegaba como tarde, pero al fin le llegaba, de última, ¿no? Este reconocimiento y esta oportunidad que tuvieron de ser escuchados por el mundo, ¿no? Claro. Que eso te iba a decir, trascendieron su país, trascendieron el continente, el mundo entero. Los cantó y los bailó. Yo creo que ellos no estaban ni cerca de estar, de imaginarse a los lugares que iban a llegar, ¿no? Claro. Con ese hermoso sentimiento cubano, ¿no? Sí, sí. Por ahí influencias para vos importantes para toda tu carrera, tan amplia, porque es realmente amplia tu carrera. Sí, bueno, en cada palo, como decís vos, después en la parte brasileña, bueno, también disfrutaba mucho de la bossa nova, de Vinicius, Toquinho, Jobim. ¿Sopa Contrariar? Más cerca, Sopra Contrariar, Terra Samba, toda esa onda linda del pagode, ¿no? De la música. Marchinho Davila. Qué lindo, qué lindo. Claro, es hermoso. La verdad que sí, yo tengo la suerte de hacer música que me gusta para divertirme y divertir a la gente y pasar momentos hermosos, ¿no? Claro. Con el candombe pasa lo mismo, ¿viste? De lo nuestro, lo mejorcito también para las canciones más clásicas, para cantar y bailar y disfrutar. Jorginho Goulart, Rada, Rubén Rada, ni hablar. Muchas influencias acá del país también, ¿no? ¿De acá del país también? Sí, claro. Acá en Uruguay muchísimo también. Siempre yo digo que soy un afro-latino, ¿no? Seguro. Tengo todo lo que tiene que ver con esa música caliente, el baile, el mensaje, está buenísimo poder disfrutar. Sí, sí, sí. Bueno, va a ser... Vicentico, escuché a Vicentico, por ahí anda Vicentico. Anda. Un abrazo. Está en prensa ahí. No sé si está escuchando, le vamos a hacer señas. Está haciendo que trabaja, ¿viste? Sí. Como todos los hinchas de Cerro. Ah, bueno, eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Pará que ahí, no sé si fue por eso que se despabiló. Hubo un cuestionamiento. Como todos los hinchas de Cerro, dijo Iguazú Fernández. A ver. Perdón. Que no se rompa una amistad de años y un aprecio de años. ¿Cómo estamos, Vicentico? ¿Todo bien? Un gustazo escucharte y vamos a compartir con los oyentes y con los amigos, Iguazú, que me hiciste llegar una canción carnavalera por los 100 años de la gloriosa institución que me gustó mucho. Y yo te preguntaba quién cantaba en el coro y quién era el autor de los textos. Vos sabés que no tengo conocimiento. Yo la escuché y me gustó para compartírtela, porque me la mandó un amigo, pero no me dijo de quién era, porque el otro día en los festejos vi que la cantaron en vivo, en el escenario, estuvo fabuloso, estuvo eso. Algún día me voy a sacar el gusto de poder cantar alguna canción contigo, como oriundos del Cerro. Es un gusto que tengo ahí, que ya lo vamos a coordinar. Ah, qué bárbaro. Por supuesto. Estamos siempre, para eso estamos anotados. Muy bueno. Te mando un abrazo grande. Dale, Vicentico, ahí nos vemos. Un abrazo. La verdad que lo que vos decías de lo popular, ahí está. Todo lo popular tiene una raíz común, ¿no? Así que desde cantarle a Cerro hasta la cubana y la brasileña. Todo. Sí, exacto. Yo creo que sí. Son las líneas más auténticas que encontrado para... Porque el arte también de la música para mí tiene mucho que ver con el tema de comunicarse con las personas y hacer que las personas vivan lo que uno siente, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que está buenísimo por ese lado, la música. Y bueno, está ahí este 10, estamos ahí en el CD. Ahí está. Es una excursión, como todas las excursiones, pero para nosotros además es la despedida del año, así que va a ser... Lo más importante es que la audiencia participe, ¿no? Todos sabemos que está brava la cosa, que se cuida cada pesito, porque además es diciembre y todo lo demás. Pero nosotros estamos pidiendo un esfuerzo para todo el que pueda que realmente nos acompañe, que venga a sacar... Además es un pasaje de 1.200 pesos, que incluye el almuerzo de puelco asado, o sea, cerdo asado. El almuerzo cubano. Claro, una comida cubana. Tostones, que es plátano, así aplastado y frito, riquísimo. Una jornada completa. Y con este espectáculo, que no sé cuánto habría que pagarlo, ¿no? Si uno fuera a pagar lo que vale, ¿cuánto habría que pagarlo? Bueno, claro que sí. Iguazú, desde ya que estamos muy agradecidos porque vos vayas el sábado, porque nos acompañes, porque estés saliendo al aire ahora. Y después vamos a conversar contigo sobre lo que estás haciendo, que sabemos que estás con mucha actividad. Después que pase, para no entreverar, te llamamos de nuevo y conversamos sobre eso. Sí, como no, a las órdenes totalmente. Bueno. Para compartir con ustedes siempre es un placer para mí. Exactamente. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y nos vemos el sábado. Dale, ahí nos vemos. Nos vemos. Abrazo. Chau. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero.